te saluda el gigante DJ Aneudi del vacilón de la mañana. Aquí, Frederick Martínez, el Pacha. Hola, te habla Nilda Rosario. Te habla DJ Carlito, DJ Smos. Les habla DJ Pino. Te habla Enrique Sánchez, director de promociones de Mega 97.9. Todos nosotros y nuestros seres queridos elegimos al doctor de los rusos para nuestra cirugía LASIK. Es el cirujano del LASIK número uno en toda la nación y tú y los tuyos también se merecen lo mejor. Así que confía en el doctor de los rusos, el de más experiencia que usa la tecnología LASIK más avanzada, precisa y segura. Al 855-646-2020. Llámanos para una consulta gratis y el descuento de 1500, cero de pronto y cero interés por 24 meses. 855-646-2020. De los rusos.com participa en la mayoría de los seguros, con oficinas cerca de ti en Manhattan, Brooklyn, Long Island y New Jersey, incluyendo Bergenfield y la nueva oficina en Woodbridge. Aquí Frederick Martínez, el Pacha. Si sufriste un accidente de auto, marca el número 1-888 accidente. Yo recomiendo a mis abogados porque se dedican a accidentes de autos. Marca el número de teléfono 1-888 accidente para que recibas la máxima compensación para tu accidente. Marca el número 1-888 accidente. Los abogados profesionales en accidente que yo, el Pacha, recomiendo. Marca el número de teléfono 1-888 accidente o visita 888accidente.com. Si sufriste accidentazo y te dieron un trancazo, quieres un dinerazo, marque 800-CANTAZO. Los abogados de 1-800-CANTAZO se dedican a accidentes de auto. Marque 800-CANTAZO. Huele riquísimo. ¡Wow! El Olay Indulgent Moisture Body Wash es increíble. ¿Y qué diferencia? En tan solo 14 días mi piel quedó radiante e hidratada gracias a las capas de hidratantes y vitamina B3 que le dan a mi cuerpo la humedad que necesita. Con esta piel radiante, nada me detiene. Prueba uno de los nuevos 5 Olay Indulgent Moisture Body Washes. Ve la diferencia con Olay. Yo. Do you want some money? Oh, yes. Okay. Money, please. WSKQ-FM. WSKQ-HD1. New York. 97.9. Regalando miles y miles de dólares con el concurso El Fuetazo del Dinero. Próxima oportunidad de ganar. En esta hora. Te vuelvo a besar escondidas, nuevamente las horas medidas. Ha pasado no sé cuánto tiempo, desde aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos que deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos. Siempre seré la ternura que despierta pasión, sin llegar a ser jamás la ilusión. Ese amor

mega mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9 la mega. La mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. Martes por la tarde, día 28 de mayo. En vivo por la mega, quien te habla, DJ Carlito y Nilda Rosario. Recuerda que este es el emisor oficial del concierto Mega Bash MX. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Es el viernes 21 de junio en el UBS Arena. Y también el emisor oficial del Fuetazo del Dinero, donde ahora mismo te voy a dar la primera mega clave para la oportunidad de ganarte mucho dinero. Te puedes ganar parte de miles y miles de dólares con el concurso El Fuetazo del Dinero. La mega clave de esta hora es recompensa. Recompensa es la mega clave. Entras a la mega.com, le das clic al banner del Fuetazo del Dinero. Ahí pones toda la información con la mega clave recompensa y ahí tienes la oportunidad de ganarte parte de miles y miles de dólares en la hora de las 4. Boletos para el concierto de Aventura, Salsa Festival, Mega Bash MX, Gillo Zarante y Silvestre Dangón. Nilda Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, qué precioso que está allá afuera. Le digo si se queda así, pero yo creo, Carlito, todo el mundo estamos pendientes, te guste o no, te guste la política o no. Histórico el juicio de Trump, ya están los momentos finales, ya están los argumentos de los abogados, de los fiscales. Prácticamente, Carlitos, que la suerte está echada para Donald Trump. Le cuento. Le cuento a las 3 y 25. Y tengo boletos para el Salsa Festival. En par de minutos busco la llamada número 9. Llegó Carlita y Nilda. Buenas tardes. Ay, dile que ya sanó mi corazón. Que no me duele más su amor. Que ya no lloro más por ella. Ve y dile que yo aprendí bien la lección. Que no me entrego otra ilusión. Manera que ya no piensa en regresar, aunque no le guardo rencor, que ya pasó todo el dolor. Que solo el tiempo le dirá, sé que le quiso más que yo, que me hizo fuerte con su adiós y le deseo lo mejor. Perdida y ahora anda en todos lados. Ey, malagro. Vamos a celebrarlo en perro negro. Dile que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami tiene el party prendido. Saco tu cibeto y sorprendido. Me dijo que la amiguita está pa'l trío. Hey, la loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque hey, tú tienes cara linda, que los deja loco en chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un igual la disco va a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Felcho, Bad Bunny, baby, baby, baby. Salió de rosa el poblado. Ey, ey, todo perdido y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolado. Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probado. Ey, ey. Vamos con la llamada número 9 rápidamente para llevarte al concierto del Salsa Festival 2024, sábado 8 de junio en el Barclays Center de Brooklyn. Llega el gran combo de Puerto Rico: Willy Colón, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo y muchos artistas más. Llamada número 9 al 212-845-9790. Te ganas un par de boletos cortesía de Mega 97.9. Recuerda, compra los tuyos ya en Ticketmaster.com. Presenta Adam Torres, baby. Recuerda que entrando a la Mega.com ahora mismo vas a concursar para el fuetazo del dinero usando la mega clave recompensa. Ahí tienes la oportunidad de ganar parte y parte de miles y miles de dólares. Vamos con la misión. Piso 21, Wisin. Y no me quería despertar. Hice todo lo que no debo. Quizás yo deba respetar. Pero no es amigo mío tu ego. Así que me da igual. Si esta noche la veo en el jangueo, sin miedo me voy a tirar. Me rompieron la... esto se calentó. Me tiró un gol, vino alguien me besó. La mancha de vino porque ella tropezó. Justo me llamaste cuando esto se enloqueció. Justo me llamaste con la bulla. Sábado en la noche, todo el mundo en la calle. Acaban de poner la que te gusta a ti. Una se me pega, la otra me habla, pero solamente yo pensaba en ti. Baila, me dijo ven baila. Por poco me enredo, cayendo en su juego. A tanta insistencia me tuve que ir. Fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó. Pero no estuve con nadie, juro por Dios. Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Bash MX es el viernes 21 de junio en el UBS Arena. Recuerda que esos boletitos a la venta en Ticketmaster.com. Nilda, ¿qué pasa? Donald Trump. Bueno, te guste o no, señores, que está, esto es algo histórico. Un expresidente con cargos criminales, él puede estar enfrentando hasta 4 años de prisión, 34 delitos. Ya están los argumentos finales. La defensa de Donald Trump habló por casi 3 horas, Carlito. Wow. 3 horas. Dice que ya el jurado se veía como, you know, exhausted. Yeah. Es demasiado. Atacaron la credibilidad de Michael Cohen, que es el principal testigo de la fiscalía, que era el abogado de Trump. Lo llamaron el MVP de los mentirosos. Los hijos de Trump estaban allí en la corte y afuera Robert De Niro, que fue a hablar entonces en contra de Donald Trump. Y como siempre se formó una pelea porque había alguien del bando de Biden, empezó a gritar del río hasta el mar, el eslogan de los palestinos, de Hamas, y ahí se formó una pelea. Así que hay mucha tensión allá abajo. Ya terminaron los abogados de Trump, ahora le va a tocar a la fiscalía. Después de eso, señores, la suerte está echada. El fiscal, el juez le dice a los jurados, váyase a deliberar antes de que termine esta semana. Vamos a saber si Donald Trump va a ir a la cárcel o no, y si es culpable o no. Vámonos a nuestras carreteras, nos vamos a lo que es University Avenue, dirección oeste, a la altura de la calle 192. Tenemos accidente bajo investigación, el Washington Bridge hacia Nueva York desde Hudson Terrace. Comienzan los problemas, esto debido a construcción. Williamsburg, dirección también hacia Manhattan, desde el lado de Brooklyn. Las demoras comienzan desde el lado de Brooklyn y terminan ahí en Delancey. El carril derecho está cerrado. Esta noche 59 grados, soleado, lindo. Miércoles 76, 59, lindo. Jueves 74 y 58. Ahí pueden haber probabilidades de alguna tormentita, pero en realidad hay días lindos, no hay tanta humedad. Hay brisa en nuestra área, está bien, bien agradable. No como ayer que había mucha humedad en nuestra área. A las 6:35, mucha más música aquí en La Mega con DJ Carlitos. Mucha salsa, mucho merengue y además el fuetazo del dinero. ¿Cuál es la clave? Recompensa. Recompensa es la clave. Usted tiene hasta las 4 de la tarde para entrar ahí a lamega.com. Es bien fácil, no tiene que llamar y puede ganarse el dinero del fuetazo del dinero. Además, Carlito a las 3:40 tiene boletos para Aventura. Más adelante, el Manhattan Edge. ¿Sabe lo que es eso? Cuando el sol se ve perfecto entre los edificios de Nueva York. Le voy a decir cuándo ocurre y el tiempo está lindo. Yo soy Nilda Rosario. Vacilón de la mañana. Según estudio, Nueva York, la ciudad con menos personas vírgenes. Los padres están aconsejando a niña mimada que prueben antes de ir al matrimonio. El que encuentra que una virgen encontró oro. Aquí tenemos a la Lupe. En el caso mío, el primer paso fue tipo paleta y me gustó la probadita que me dio. El paso número 2 fue comerse un pedazo de bizcocho. Y cuando ya yo me desesperé, dije, papi, cómete el bizcocho entero, que te joda todo. Perejale, ¿cuántos años tú tienes probando ya? Bueno, de los 18, tengo 28. Mira, yo soy una veterana, yo sí. En ese tour entramos a carro, que Lincoln Tour ahora mismo. Y adivina cuándo voy a entrar. ¿Cuál? Esa joven. Y mañana sintoniza el vacilón de la mañana para tu oportunidad de ganar boletos de Aventura, cerrando ciclos en los conciertos que están sold out. Vacilón de la mañana por Mega 97.9. En el corazón del bosque, donde acecha el mal, sentirás escalofríos al andar mientras algo o alguien te está vigilando. No te pierdas a Dakota Fanning en la aterradora película The Watchers, solo en cines el 7 de junio, clasificada PG-13. Atención, conductores de Nueva York. La autopista Brooklyn-Queens Expressway BQE estará cerrada desde Atlantic Avenue hasta Sun Street por reparaciones críticas el fin de semana del 1 de junio. A partir de las 2 de la mañana del sábado y el 1 primero de junio hasta las 4 de la mañana del lunes 3 de junio, todos los carriles del BQE con dirección a Queens estarán cerrados al tráfico. Todos los carriles con destinos a Staten Island permanecerán abiertos. Considera otras formas de tránsito. Visite nyc.gov/BQE alert para obtener más informaciones sobre el desvío. Si Heineken Silver fuera un anuncio de radio de 60 segundos, te diría todo lo que necesitas saber en solo 30 segundos, sin esas largas y aburridas interrupciones. Así, te presentamos Heineken Silver, una cerveza light de clase mundial sorprendentemente suave y refrescante, hecha solo con ingredientes de calidad con solo 2.9 carbohidratos y 95 calorías, todo sin comprometer el sabor. Heineken Silver, todo el sabor sin final amargo. Ordena en Heineken.com/Silver. Debes tener más de 21 años para comprar. Disfruta Heineken responsablemente. Uf, listo, 30 segundos. Ahora sigue disfrutando tu música. Adiós. Los artistas más grandes de la música mexicana llegan este viernes 21 de junio al UBS Arena. Banda MS. Luis R. Contriquez. Grupo Marca Registrada. Abuelita, qué bonita estás de estar teniéndome. El mariachi épico de Majo Aguilar. Por otro rumbo, ven, sueña y sueña. El mundo es tuyo. Y Tony Aguirre. Mega Bash MX. Este 21 de junio en el UBS Arena. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. Auspiciado por los abogados de accidente 1-800-CANTAZO y Verizon. Llama a Latinoamérica con Global Choice. ¿Cambiar tu servicio celular a Total by Verizon es fácil? Totalmente. Ahora puedes obtener 50% de descuento en cualquier plan de teléfono de datos ilimitados. Eso es una línea por solo $25 al mes y te quedas con el teléfono que amas. Apúrate, es una oferta por tiempo limitado. Busca una tienda o cámbiate en totalbyverizon.com. Oferta termina el 31 de julio 2024. Promoción sujeta a cancelarse después de 12 meses. Disponible exclusivamente en línea y en tiendas Total by Verizon. Requiere una SIM y dispositivo desbloqueado compatibles. Revise en totalbyverizon.com la compatibilidad del dispositivo. Detalles adicionales. Puede aplicar impuestos y cargos. En Charmin sabemos que hablar de ir al baño no es muy divertido, pero una canción puede serlo. Para mover mi bombón, yo tengo esta canción, sión, pa' un rollo que dura mucho, yo tengo Charmin Super Mega. Charmin Super Mega Roll son 6 rollos en uno solo. Por eso dura mucho más. Disfruta ir con Charmin. La vida puede ser difícil, haciéndonos sentir agobiados y solos, pero no estás solo. Cuando las cosas se ponen difíciles y necesita que alguien le escuche, 988 está disponible las 24 horas del día, todo el año. Aquí estamos, dispuestos a escucharlo porque su vida importa. Llame o envíe un mensaje de texto al 988 o chatee al 988lifeline.org/chat. Un mensaje de Servicios Humanos de New Jersey. It's the 38th annual New York Salsa Festival. El sábado 8 de junio. Saturday, June 8th at Barclays Center. Escuchen la cartelera. Willy Colón, el gran combo. Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto el Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo, Miquita Veras. Todo bajo la dirección de Bobby Allende a 18 y más fest. Saturday, June 8th at Barclays Center. Tickets available at Ticketmaster and the Barclays Box Office. Aquí Frederick Martínez, el Pachá. Si sufriste un accidente de auto, marque el número 1-888-ACCIDENTE. Yo recomiendo mis abogados porque se dedican a accidente de autos. Marque el número de teléfono 1-888-ACCIDENTE o ve a 888-ACCIDENTE.com. ¿Derramaste el arroz con habichuela? ¡Rápido! El Quick Picker Upper. Bounty absorbe lo que derramaste mucho más rápido. Y cada hoja es 2 veces más absorbente, así que usas menos que cualquier otra marca líder. ¡Provecho! Bounty, el Quick Picker Upper.

promise, esa chapa tiene dueño. And I tell my man, same when I'm crash. Don't make me run up in and catch a sprain. Mueve esa vaina como loca, mira como me provoca. Pómelo y quítalo guapa, pómelo y quítalo guapa. Mueve esa vaina como loca, mira como me provoca. Pómelo y quítalo guapa, pómelo y quítalo guapa. Solo una noche, yo no sé mañana. Nunca le afloja, salga una cabra. You messing with a captain, no capping. I might spend my back end on your back end. Oficial del concierto Mega Bash MX, baby, viernes 21 de junio, UBS Arena. Ticketmaster.com ahora mismo para comprar tus boletos. Recuerda que esta es la oficial también del fuetazo del dinero, donde puedes ganar partes y parte de miles y miles de dólares usando la mega clave esta hora. Recompensa en lamega.com. Haz clic del banner del fuetazo del dinero. Ahí pones toda la información con la mega clave recompensa. Y en la hora de las 4 vamos a elegir un ganador o una ganadora para la oportunidad que te gane dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Saludando a Stephanie Quintero. Ella es de Whitestone, Queens, la ganadora de los boletos para el concierto del Salsa Festival. Y ahora, para decirte cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de Aventura, cerrando ciclos, totally sold out esos conciertos en el área triestatal. La única manera de ganar los boletos es sintonizando la emisora oficial de los conciertos de Aventura, la Mega 97.9. Mira qué fácil, Nilda. Cuando escuchas una canción de Aventura, ajá, solo tienes que ser la llamada. De Aventura. De Aventura solamente, ¿ok? No Romeo Santos, ¿ok? Solo tiene que ser la número 9 al 800-315. No, perdón, 212-845-9740. Nilda. ¿Tú sabes lo que es el Manhattan Hedge? Yes. El sol cuando... Se pone así bien lindo, pero no lo has visto porque no. Tú siempre estabas aquí trabajando cuando eso pasaba. La noche, yeah. Yo te voy a decir cuándo va a pasar y te voy a invitar a comerte un heladito de Anita conmigo. Ya le digo en 5 minutitos cuándo es. Dale, vamos a reggaetón. Y la que te soltera, que se suelte completa, suelte completa, suelte completa. Y la que te soltera, que se suelte completa, que se suelte completa. Y la que te soltera, que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Ojito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema. Yo le saqué una mama, pensé que había un problema, lo que yo no sabía, quema, quema. Ya no me importa ni jangueo, ni la disco, ni la story. Antes podía amanecer con cualquiera corta de mi cama. Tengo millones de mensajes de personas diciéndome que me aman. Historias de mujeres en el Insta, pero nunca.

cambiar, pero por ti es posible. Que desafíes a un león si me lo pides. Me convierto en tu Tarzán, tú eres quien manda en este humilde corazón. Mi devoción por vos siempre pondré primero. No hay otro hombre que te ame como Romeo. Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino, y en tu templo quiero morir. Sin hablar, y hoy me escribes feliz cumpleaños, ya que quieres saber cómo me va, pues no tan bien como el año pasado. Podría decirte que ya te superé y que la disco con otra me enredé, pero ¿pa' qué mentirte si lo que quiero es decirte? Que yo sin ti soy feliz. Te extraño pero borracho no me duele tanto. Por eso es que tomo hasta cuando me levanto. Estoy pidiendo a Dios que no vuelvas a escribir, porque sé que si me dices que tú quieres volver, puedo decirte que sí. Y así suena su compa Gavito, viejo. Me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Oficial del concierto Mega Bash MX es el viernes 21 de junio en el UBS Arena. Recuerda que los boletos a la venta en Ticketmaster.com, y también tienes 5 minutos para el concurso El Fuetazo del Dinero usando la mega clave recompensa en lamega.com. Manhattan Edge es cuando la puesta del sol se alinea así perfecta entre los edificios de Manhattan, como si estuviéramos mirando para New Jersey. ¿De dónde se ve muy lindo? De la 14. A mí me gusta mucho la 23. De la 23 ahí de donde está el portal. Desde ahí se ve bien bonito. La 34, la 42 y la 57. Ocurre dos veces al año. Hoy se va a ver parcial. Mañana se va a ver espectacular a las 8 y 12 de la noche. Luego también el jueves se ve un poquito parcial. Completamente otra vez, si no lo puede ver mañana y hay buen tiempo, aproveche. El próximo va a ser el 12 de julio a las 8:20 de la noche. Véalo, esté listo, va mucha gente, vienen muchos fotógrafos cuando hay turistas, se tiran unas fotos espectaculares, así que aproveche, es algo gratis y de verdad que pasa solamente dos veces al año en la ciudad de Nueva York. Bueno. Mañana vamos, Carlito, y después un heladito de Anita. Bueno, vamos entonces a las carreteras. Tengo malas noticias en el Bronx. Mira, en estos momentos está bajo investigación ahí en University Avenue y la calle 192 un accidente. Dos muchachitos en una scooter chocaron con una camioneta, la de 16 años, la muchacha de 16 años murió. El joven de 19 que estaba conduciendo la moto está en estado grave. La persona que estaba manejando la camioneta se quedó ahí, así que aléjese de esa área, hay mucha investigación. El Washington Bridge, también tenemos problemas llegando hacia la ciudad desde lo que es el Palisade Parkway, Crohn's Bronx, dirección sur, tercera avenida, a la altura de la 678, salida 6, una hora por accidente. También el Cross Island Parkway, dirección sur, a la altura de Alley Road hasta Francis Lewis Boulevard, una hora por accidente. Esta noche 59 grados, miércoles con 76 y 59, una mezcla de nubes y sol, jueves 74 y 58, también una mezcla de nubes y sol. Llega a las 4 de la tarde, mucha más música con DJ Carlitos aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más, y la emisora del Fuetazo del Dinero. Le quedan 3 minutos para poner la palabra recompensa, recompensa. A las 4 de la tarde tenemos boletos para el Mega Bash MX y también para Gillo Zarante. Y le cuento que uno de nuestros condados se queda con un solo cine. ¿Cuál es y desde cuándo? Yo le cuento a las 4. Soy Nilda Rosario. Todos en Nueva York, vamos para el UBS Arena este viernes 21 de junio para celebrar el nuevo movimiento de la música. Mega Bash MX, el concierto. Con Banda MS. Luis R. Conríquez. Grupo Marca Registrada. Majo Aguilar. Corazón, si querer no puedo. Y Tony Aguirre. Tuve que aprender a vivir sin tu amor y se me acabaron las ganas. Este viernes 21 de junio en el UBS Arena, Mega Bash MX. ¡Arriba las goceras, Diego! El mejor concierto que no te quieres perder este verano en Nueva York. Compra tus boletos hoy en Ticketmaster.com y antes de que se acaben. The Affordable Connectivity Program has ended, but Verizon is committed to keeping you connected with Verizon Forward. For a limited time, eligible customers who qualify for Verizon Forward can get Fios Home Internet for as low as $0 a month for 6 months. Check if you're eligible for Verizon Forward by visiting Verizon.com/Verizon Forward. Offer ends 9/3/24. Availability varies. For new eligible residential customers who first sign up for Fios 300 megabits per second internet and they qualify for Verizon Forward, subject to credit approval, $99 setup charge applies. Must install, activate service by 9/30/24. After 6 months, you will be charged the then current price. Approved verification documents required. Boys, don't play ball in the house. Come on, don't eat the bird seed. At PSE&G, we know protecting your loved ones can be tricky. No, don't pogo stick down